Hola, os habla José Bernal, desde RUA HFM, Radio Universidad Alcalá de Henares. Esto es Aliados de la Luna. Un programa para escuchar pedazos de teatro o de novela. Un programa para escuchar cuentos, poesía y música. Nos puedes escuchar desde el 107.4 FM si estás en Alcalá de Henares o por internet en www.ruah.es. Bienvenidos, queridos aliados. Abrimos el micrófono de nuestro programa de hoy para aliarnos con el teatro español contemporáneo de José Sanchís Sinisterra. Con la colaboración de actores del grupo de teatro Marujasp de Alcalá de Henares, os invito a escuchar un fragmento del Cerco de Leningrado. Priscila y Natalia, mujer y amante respectivamente de Néstor, buscan un texto de un autor desconocido que Néstor estaba ensayando cuando murió y que nadie había llegado a conocer en su integridad, el Cerco de Leningrado. Cuando lo encuentran, advierten que al presentar la derrota del comunismo, el texto se enfrentaba tanto a la izquierda como a la derecha, que lo necesita como enemigo. Comprenderán entonces que Néstor pudo ser asesinado tanto por unos como por otros. Pese a ello, ambas mujeres continuarán fieles a sus recuerdos y a sus ideales, atrincheradas, resistiendo la demolición del teatro y disponiéndose a montar el Cerco de Leningrado, aunque sean ellas solas las que lo hagan. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay, Priscila! ¡He encontrado un cerco! ¡Priscila! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, pero claro que es! ¡Natalia, Beatriz y... ¡Priscila, he encontrado el libreto! ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¡Ay, qué dices que encontraste! ¿Vas a salir? ¿Qué fue lo que encontraste, di? Y luego hablas de mí. ¿Quién se pasa el día en la calle? ¿Pero quién te ha dicho que voy a salir? ¡Uy! ¿Y el abrigo y el bolso? ¿Qué abrigo ni qué bolso? Y luego hablas de mí. Yo hablar de ti. ¡Uy, qué abrigo y qué bolso! Pero serás hipócrita. ¡Hipócrita! ¡Mira quién habló! ¡Cuatro, pero ni una más! Y al final acabarás confesando que lo vuestro era una orgía de espinillas. ¿Ah, sí? Pues tómale esto y vete si te atreves. ¿Qué es esto? Uy, ¿ya ni leer sabes? Son los celos que me nublan la vista. ¿Natalia? ¿Natalia, el cerco de Leningrado? ¡Ay, no es posible! Claro que lo es. Yo encuentro el cerco y tú te vas a callejear. ¡Ay, no es posible! ¿Dónde está el resto? Y luego hablas de mí. Aquí solo está el título, la lista de personajes y un hoja en blanco. Estaban en esta caja. Ay. El cerco de Leningrado parece mentira. Y el resto no puede estar muy lejos cuando el río suena. Y decías que no lo íbamos a encontrar. Mira, mira, mira, escrito con su máquina. ¿Te acuerdas? Que hacía las enes torcidas. Las enes, las pes, las tes. Tenía vocación de cursiva. Hoy vacío. ¿Y del autor ni sombra? Hoy aquí tampoco. Nada, ni sombra. Nada, ni sombra. No puede ser. Pero esto ha sido una señal, ¿eh, Priscila? ¿Y tanto misterio? ¿Tú crees que era preciso? ¿Preciso qué? ¿Tanto misterio? ¿Misterio cuál? Con el autor. ¿Pero qué autor? Con el autor de la obra. ¿Qué obra? ¿Pues de qué obra va a ser? ¿El cerco? ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece qué? ¿Que de qué obra va a ser? ¿Es del cerco? ¿A ti qué te parece? ¿Que se parece? ¡Basta! ¿Basta de qué? Empiezo otra vez. Que si era preciso tanto misterio con el autor. Pues eso es lo de menos, ¿eh? A mí lo que me sacaba de quicio era todo lo demás. ¿A qué te refieres? Pues todo lo demás. Sí, pero podías precisar un poquito. ¿El libreto, por ejemplo? ¿Tú te crees que se puede ensayar una obra sin libreto? ¿Quién no tenía libreto? Nadie. Bueno, ¿y tú no buscas? ¿Cómo que nadie? Los actores, nadie. Cada uno su papel y a piezas, como un rompecabezas. No te entiendo. Y las hojas sin numerar, ¿eh? Un día llegabas y Néstor te daba una o dos hojas a cada uno. ¡Y ala! ¡A ensayar! Que tú no sabías ni lo que iba primero ni lo que iba después. ¿Y eso por qué? Vamos, ¿tú te crees que se puede ensayar una obra así? O sea, que nadie tenía el libreto completo. A mí me sacaba de quicio. Nadie más que Néstor, claro. Ah, pero yo no me callaba, ¿eh? Yo se lo decía todos los días. Mira, Néstor, no soy una foca maestrada. Soy una actriz comprometida y quiero saber con qué me estoy jugando el tiempo. Y además, esos nombres rusos que no hay que se los aprenda. ¿Y por qué tanto misterio? Es que es verdad. Unos nombres imposibles, de tres o cuatro palabras cada uno. Y había que decirlos enteritos cada vez. No sé, ¿sería verdad lo de los infiltrados? Claro, claro. Vladimirovich Stepanikov Trilievsky. ¿Cómo está usted, camarada Vladimirovich Stepanikov Trilievsky? Ah, y por eso tanto misterio. Vamos. ¿Tú crees que era verdad? ¿El qué? Que había infiltrados en la compañía. De la policía, por todas partes. ¿Y quiénes eran? En la compañía, en el sindicato, en el partido. Lo que pasa es que lo llevaban con mucha discreción. Ah, claro. Por eso Néstor estaba tan raro. Raro, Néstor. Sí, en aquellos días, antes del accidente. ¿Accidente? Sí, en los últimos ensayos. ¿Accidente lo estás llamando? Con lo histérico que se ponía antes de cada estreno. Y en aquellos días, como tranquilo y tan callado. Te estoy preguntando, ¿desde cuándo has decidido que fue un accidente? Yo no he decidido nada, Natalia. Lo llamo así porque no podemos llamarlo de otra manera. Pero no te acuerdas que hasta lo juramos. Lo que juramos fue no llamarlo asesinato, lo recuerdo muy bien. ¿Y si no lo llamamos asesinato ni accidente, cómo quieres llamarlo? Por lo menos hasta que no podamos probarlo. ¿Pero qué vas a probar después de tantos años? Se lo recuerdo muy bien. ¿23? ¿Oye, en qué año estamos? ¿Qué vamos a probar, dice? ¿Y bien qué año? Ahora se puede decir qué vamos a probar. Bien, Priscila, esto es muy grave y merece una asamblea general. ¿Qué? Lo que oyes, nos convoca una asamblea general con carácter de urgencia. No vale, lo haces porque sabes que voy a salir. Luego porque aquí graves síntomas de astigmatismo. Aquí no hay síntomas... ¿De qué? ¿Lo he dicho mal? ¿De qué has dicho qué? Escepticismo, eso. Aquí hay graves síntomas de escepticismo. ¡Astigmatismo! ¡Menuda militante! No he dicho escepticismo. Aquí hay graves síntomas de escepticismo. Aquí no hay síntomas de nada. Lo que pasa es que sabes que voy a salir. Uy, y que por vamos eso... a probar, dice. Pues vamos a ver, Priscila, ¿para qué estamos buscando el libreto? ¿Para qué lo llevamos buscando 20 años? 23. ¿Para qué nos hemos pasado media vida encerradas en este teatro? ¿23 o 24? Media vida, dice. Oye, Priscila, pues entonces, ¿en qué año estamos? Tú a mí no puedes tacharme de escéptica. ¡Ah, no! Asamblea General. Yo soy el 50%. Ni tú ni nadie. Esto lo empecé yo. ¿Ah, sí? ¿Y de quién fue la idea? ¿Qué idea? La de quedarse a vivir en el teatro. ¡Oh, tuya! Ah. ¡Claro! Pero después de llevar yo un mes encerrada aquí dentro, aguantando las primeras embestidas, mientras la compañía se evaporaba misteriosamente. Yo no me evaporé. Y a la compañía la buscaba la policía, lo sabes muy bien. Yo lo único que sé es el miedo que pasé encerrada aquí dentro esa temporada. Yo no, así vine a los dos días. Y encima con ese nombrecito, Teatro del Fantasma. Yo me subí a un vino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi un tren pintado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda, jaleo, jaleo, silba la locomotora, ira en pie, tan tiroteo, ira en pie, tan tiroteo. Me subí a un vino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya en pie, tan tiroteo, y ya en pie, tan tiroteo. Me subí a un vino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi un tren pintado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda, jaleo, jaleo, silba la locomotora y ya en pie, tan tiroteo. Jaleo, jaleo, suena una metralladora y ya en pie, tan